QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Soy Jesús Beltrán y te doy la bienvenida a Punto Extremo por Estéreo 97. Este es el show número 10 y esta es la temporada número 10. En esta ocasión tendrás música nueva de Thousand Foot Crush, A Silent Dying y desde La Paz, Bolivia, Dare to Heaven con un nuevo sencillo en promoción. Escuchaste al extremo número 8 de música internacional. Don't Wake Iceland te trajo la canción Through the Pressure of the Wicked. Apóyalos en puntoextremo.org. Por Stereo 97 tú escuchas Punto Extremo. Y la vida no debería ser un problema. Dile adiós a las preocupaciones. Dile adiós a los malestares. Vive feliz. Adiós a los dolores y a los malos momentos. Se libre. Oh, they all fall like a million pieces. ticket, take the rain, high. Now you're free to fly. Escuchaste a los australianos de News Voice con Million Pieces. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Con cada respiro que doy, y mientras mis ojos puedan ver la luz del día, sé que tú existes a mi lado. Stopping you. era la posición número 6, Five Iron Frenzy con It Was a Dark and Stormy Night. No te separes porque después de la pausa se vienen los extremos nacionales y las sugerencias de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.